baina izudara jete o lukil yukatam. Bei xantile dako zien komandantzia hau, ukamo peki matura li. Di huet gati to. Jete antxiko lin des muska balo gian guaya, jete le komandantzia nakaun kase xantzipalko bentela. Muy buenas noches tengan todos ustedes, reciban un saludo de Yucatán, a la comandancia zapatista, a las organizaciones y colectivos. Con su venia vamos a iniciar, vamos a dar a conocer los problemas que estamos enfrentando y cómo vamos avanzando con respecto a esto. Y quiero empezar con una frase que pues ya fue dicha hace rato, pero no por eso es menos importante volverlo a recalcar. Dice, los hombres blancos no saben nada de la tierra, del aire, del viento, perdón, de los mares de estos lugares. Sin embargo, ellos gozan de todos los beneficios de la tierra, de la selva y del viento de estos lugares. Nunca como hoy cobra mayor relevancia esta frase que en su momento pronunció el abuelo Jacinto Cané. Porque efectivamente vemos cómo el llamado gobierno de la Cuarta Transformación, sin conocer absolutamente nada acerca de nuestros usos, costumbres y tradiciones, de nuestros rituales, se apropia de ellos para de esta manera hacerle creer a nuestros pueblos que nosotros, los pueblos indígenas, estamos con ellos, que lo estamos apoyando en todos estos proyectos de muerte que pretende implementar, impulsado y en complicidad con el capitalismo. Un capitalismo neoliberal más agresivo, y por eso nosotros en la Asamblea de Defensores Mayas Municipal decimos que esta ofensiva del capitalismo y los gobiernos en contra de los pueblos indígenas es hoy por hoy la más agresiva, porque está encaminada, como todos sabemos, al exterminio de nuestros pueblos. Nosotros en Municipal desde hace 2 años estamos luchando en contra de los proyectos eólicos y fotovoltaicos que se están implementando en nuestras comunidades, en nuestras tierras, despojando a nuestros hermanos del único patrimonio que les queda. Y cuando nuestros hermanos se niegan, o nos negamos nosotros mismos a firmarles o darles nuestro consentimiento, echan mano de todas las argucias legales y aún ilegales para poder lograr el consentimiento. ¿Qué importa si para esto nos tienen que matar? ¿Qué importa si para esto tienen que ellos buscar la manera de chantajear a las comunidades, a nuestros hermanos? Después de todo, como un funcionario allá en mi tierra dijo, al fin solo son indios, y los indios no tienen derechos. Pero el estar aquí el día de hoy es precisamente para decirles a todos esos funcionarios que sí, somos indios, pero estamos vivos y más presentes que nunca. Que somos los dueños de esos territorios de los cuales ellos están aprovechando y que ellos están explotando sin el consentimiento de nosotros. Voy a dejarle la palabra a mi compañero Gregorio, que él es el que va a relatarles los problemas que hemos enfrentado y actualmente la situación que se está pasando en un municipio de Yucatán que se llama Etum, que es un proyecto fotovoltaico inmenso, son 5.000 hectáreas, pero los detalles se los platica mi compañero. Buenos días, buenas noches, tardes. Bueno, yo soy Gregorio Jau Camal, vengo en representación de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchichimbal, de la cual yo soy integrante igual. Somos de un lugar común de hombres y mujeres mayas de la península de Yucatán y estamos preocupados por los riesgos que amenazan nuestro territorio. Muchas empresas impulsan conquistas territoriales para sus megaproyectos capitalistas, como son los parques solares y eólicos, las granjas de cerdos, el monocultivo de soya y el turismo verde. Alcanzamos a sentir un temor por la pérdida de nuestra cultura, por la pérdida de nuestra lengua, nuestros montes, nuestros animales, nuestros cenotes y nuestra espiritualidad al ser expulsados de nuestro territorio. Estamos luchando, defendiendo el territorio que no solo es mío, es el territorio de todos. Tenemos un lema en Muchichimbal que dice que la tierra no se vende ni mucho menos se renta. No estamos en contra del progreso ni de las energías limpias. Estamos en contra de los procesos en los que se están realizando. Estamos en contra de las irregularidades con las que vienen, de los procesos en los que se están realizando. La Asamblea Muchichimbal ha estado trabajando, enseñando a las comunidades a defender sus derechos y conocer los artículos que defienden nuestro territorio. Legalmente nos están despojando de nuestro territorio y por eso legalmente también nosotros nos estamos defendiendo nuestras tierras. Pues esto para los jóvenes, yo les digo que pues si están estudiando, que sus estudios sirvan para defender a su pueblo, que su conocimiento sirva para ayudar a nuestros abuelos que se defienden de las empresas capitalistas, que su lucha no sea en vano, si no están convencidos de lo que están luchando nuestros abuelos y la gente de los pueblos, que se acerquen y pregunten por qué están luchando, para qué están luchando. Aquí, en esta tarde noche, veo a mucha gente adulta que conoce y que lucha y defiende su territorio y por eso está aquí manifestándose. Gracias a su resistencia y su defensa, yo puedo seguir disfrutando de toda la naturaleza, tanto aquí en este estado como en Yucatán. Puedo ver los animales y mucho puedo seguir viendo y medicándome con la medicina tradicional. Su lucha también es mi lucha. Y yo como joven estoy aprendiendo muchas cosas de ustedes. Y muchas gracias por esa resistencia y por esa lucha que hacen por defender el territorio. Gracias también a los jóvenes que se encuentran aquí y a ellos también les digo que igual tenemos que seguir defendiendo lo que nuestros abuelos han defendido, que es el territorio, que es la mayor riqueza que nos quieren arrebatar. Tenemos nosotros interpuesto una demanda de amparo en contra de una empresa que pretende instalar un megaproyecto de plantas fotovoltaicas en Neptún, que es una comisaría de Valladolid, Yucatán. La empresa se llama Lightning PV Park, que es filial de Ginkgo Solar. Es un terreno de más de 200 hectáreas y los que estamos interponiendo ese amparo somos más de 30 personas de diferentes comunidades. Y esas comunidades son Santa Luteria, Signup, Valladolid y por supuesto el pueblo de Neptún. Hasta ahora no sabemos ni se nos ha informado sobre los impactos negativos y por eso nosotros queremos saber cómo está caminando, qué es lo que está sucediendo. Se han hecho consultas a modo de las cuales Valladolid, de donde yo soy, no tuvo intervención porque supuestamente no está involucrado directamente. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Al estar investigando, que no solamente Valladolid, está, sino que hay muchas otras comisarías que están involucradas y no fueron consultadas. ¿Cuánta vegetación, cuántos animales, cuántos árboles serán desaparecidos? ¿Y qué decir de las abejas? Al no haber vegetación, ya no se podrá recolectar la miel. Además, también de que las plantas que sirven para preparar la medicina tradicional se estarán extinguiendo. Nunca se le ha preguntado al pueblo qué es lo que quiere. Siempre ha existido la imposición. Nunca nosotros pedimos plantas fotovoltaicas o eólicas, ni mucho menos pedimos un tren Maya, que de Maya solamente es el nombre. Toda esa energía, en cuanto a las energías fotovoltaicas que se están creando, que dicen que es para los pueblos, pero en realidad nosotros sabemos que toda esa energía ya está vendida para otros lugares. Nunca el pueblo será beneficiado. Queremos nosotros un progreso para el pueblo, pero con esas empresas, pues al final de cuentas estamos recibiendo nada más migajas. No queremos nada ya con las empresas. Hasta ahora no hemos visto ninguna empresa que defienda a los pueblos indígenas, mas lo que sí existe son agresiones por parte de ellos. Estamos viendo que el 80% de las agresiones son de origen indígena y la mayoría de los activistas ambientales son asesinados y son de origen indígena. 11 de las 14, de los 14 casos ocurridos ya en el año 2018 fueron en Oaxaca, en Puebla y en Michoacán. ¿Y qué hay del 2019? ¿Qué hay de ese año 2019? Estamos viendo que siguen habiendo las agresiones físicas, la criminalización y los homicidios. Las agresiones se están extendiendo y vemos que ya en Yucatán hay amenazas de muerte. Y pues uno es en contra de un integrante de la asamblea Muchichimbal. Y eso ha ocurrido en recientes días. Pero ya desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya desde muchos meses antes, se han amenazado ya a 5 integrantes. Y nosotros, más que nada, solo nosotros estamos visibilizando las irregularidades que traen estos proyectos. Sin embargo, nos quieren silenciar, porque saben que el 50% del territorio es propiedad de los pueblos indígenas. Pedro Uc es uno de los compañeros amenazados en Yucatán, y claro, yo soy también uno de esos que está dentro de esa lista. Lo que queremos, más que nada, exigimos al gobierno garantías sobre las agresiones a nuestra persona, visibilizar las irregularidades y las violaciones en que las empresas incurren no deben ser motivo de agresión. Nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio. No esperemos que ya no haya el agua, no esperemos que nos quedemos sin tierras. Hay que despertar y conocer nuestros derechos. Si conocemos nuestros derechos, difícilmente van a violentar nuestras tierras. El pueblo está luchando por lo que quiere, y lo que en este momento, lo que el pueblo quiere, es defender su territorio. Gracias. Conjunto con todos ustedes, que la lucha no es solamente del pueblo mayo, no es solamente del pueblo náhuatl, no es solamente de los mayas. La lucha es de todos los pueblos originarios, la lucha es de todos nosotros hermanados como uno solo, Porque como hemos dicho en algunas ocasiones y muchos lo han repetido igual, esta lucha que hoy estamos enfrentando es la lucha por la vida. Esta lucha es la lucha por la Madre Tierra, y la lucha por la Madre Tierra es la madre de todas las luchas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, compañeros. Bueno, pues le toca ahorita su turno a los compañeros de la comunidad indígena Santa María Ustula, Michoacán, quienes nos van a participar de su lucha